Nosotros la consideramos una amiga del programa, es candidata a diputada nacional por la lista Ahora 503, que lleva encabezando la lista de senadores a Carolina Galeana, actual diputada nacional, y también como candidata en primer lugar a Paola Rubatino, que estuvo en Concordia, pero hablamos de Ludmila Fernández, que la tenemos acá, ¿eh? Ludmila, ¿cómo estás? Un gusto. Buen día, Pablo. Siempre un gusto también. Bueno, bien, contenta te veo. Sí, estamos contentos. Un desafío importante. Una hazaña que implica... Implica mucha responsabilidad también. Yo vengo haciendo mucho hincapié en esto, en el porqué, ¿viste? Bueno, yo soy de Patria Grande, el partido de Juan Grabois, y nosotros trabajamos mucho sobre el sentido de propósito en la política, de volver a recuperar ese sentido de propósito del por qué hacemos política y para qué. Está bueno ese planteo. Entonces, arranqué fuerte. Pero nada, estos días estuvo Paola Rubatino, que encabeza la lista, estuvo Fede Olano, que es el segundo, un compañero comerciante de Gualeguaychú, estuvo Eve Kloster, que es mi compañera de Patria de Paraná, bueno, Nacho Moná y yo, que estamos de Concordia. Anduvimos los cinco recorriendo la ciudad y en muchos lugares nos preguntaban esto, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué? Y yo pensaba de que... Pau decía, nosotros sabemos dónde nos metimos cuando nos mandamos a hacer esta hazaña. Y yo le sumaba de que para nosotros como militantes políticos era una responsabilidad ofrecer una alternativa electoral que exprese determinadas ideas y determinadas banderas que entendíamos no estaban expresadas por ninguna lista. Y esa responsabilidad no solo tenía que ver con la necesidad electoral o la coyuntura electoral de este año, sino con el rumbo que vaya tomando el campo nacional y popular en los próximos años, ¿no? Nosotros tenemos experiencias donde nuestro propio campo político ha sido cómplice o ha sido la puerta para que en nuestro país ingresen leyes de flexibilización laboral, reformas jubilatorias, privatizaciones. Entonces, sabemos que si nuestro campo político toma determinado rumbo, que es el que no queremos y el que queremos evitar, esas cosas pueden pasar en este país. Bueno, entendemos que estamos en un momento donde esas cosas son un peligro real, digo, Milei ya lo dijo, lo que se viene en el Congreso es la reforma laboral, es la reforma jubilatoria. La exigencia del último encuentro con el Fondo Monetario Internacional. Entonces necesitamos en el Congreso legisladores y legisladoras que tengan esa convicción de llegar al Congreso a defender realmente lo que creen que es mejor para el pueblo y no que sea moneda de cambio de intereses individuales, digamos. Bueno, no nos olvidemos que hubo un legislador de Concordia, de la provincia, que termina votando a favor de una... Bueno pues, yo creo que eso no es... Tiene sus complicaciones allá por otro país, pero bueno... Yo creo que eso no es menor, ¿no? Porque muchas veces lo nombramos como... O eso, como chicana, como una anécdota, o nos reímos ya quizás, pero la verdad es que es gravísimo lo que sucedió, y yo creo que es un punto de inflexión también en la política entrerriana lo que pasó con Cuéllar, y sobre todo para quienes militamos dentro de este campo político, porque yo siempre digo, a mí como ciudadana, como militante política, me pasó de que los días previos de la ley Bases y del DNU 70, yo no sabía que iba a votar Cuéllar. Sí, eso y pasó. Yo lo había votado. Y no sabía qué iba a votar en el Congreso cuando era algo que estaba clarísimo. Porque no había ambigüedad en ambas cosas, sí, ¿entendés? Sí. Entonces, esa incertidumbre, esa sensación de desolación, de bronca, de impotencia, de rabia. El otro día nos compartíamos los mensajes que le mandamos porque... teníamos todo su teléfono para escribirle ese día y todos pudimos expresarnos, obviamente no nos contestó, pero recordábamos ese momento y escribíamos y digo, yo no quiero que a ningún peronista o compañero del campo nacional y popular le pase lo mismo. Sí. Y la garantía de que eso no pase es que quienes venimos militando con convicción hace un montón de años, sin doblegarnos, sin entregarnos a nada, nos animemos a dar estos pasos hacia adelante y avancemos en el sistema electoral, y si no nos dan lugar... para que discutamos, para que construyamos síntesis, bueno, vamos a ir teniendo que crear nuestras propias opciones. Seguro. Y aparte de esto, quienes encabezan la lista maya, que te conocemos a vos, conocemos a Nacho, referente en la militancia, referente, cuadros políticos que hoy empiezan a ser valorados por el vecino, te digo. Hablo de los dos, Carolina Galeana o Paola Rubatino, hoy empiezan a tomar fuerza y empezamos a conocer de ella referentes importantísimas. Sí, la conocemos. Claro, obviamente. Caro por ahí tiene un conocimiento mayor de parte de la población, porque bueno, está en el Congreso de la Nación. Y los confronta, estuvo en comisiones que fueron muy delicadas. Ahí ayer nos preguntaban, viste, el elefante en la habitación, cuando nosotros hablamos de renovación, y nos decían, bueno, pero Carolina está hace muchos años en el Congreso. Decíamos, sí, pero la renovación no se trata tampoco de personas o de nombres propios, sino del colectivo, seguro, y de la propuesta colectiva que estamos construyendo. Porque nosotros necesitábamos compañeras como Carolina y Paola encabezando la lista, una Carolina que nosotros, cuando salimos a hablar con el vecino, podemos decir que si tienen dudas de lo que vamos a hacer, pueden ver lo que ha hecho nuestra compañera durante este tiempo, que pasó el macrismo, que ya lleva pasando un año y medio de Milei y que nunca se ha doblegado ante esas cosas, y que tiene un trabajo legislativo impecable. Entonces, tenemos eso para mostrar, tenemos esas convicciones para mostrar, tenemos ese laburo para mostrar, el de Pau, que por ahí es menos conocido porque fue en el ámbito provincial y en su localidad Gualeguay, pero es una compañera que tiene amplia experiencia como viceintendenta, como diputada provincial, experiencia legislativa, experiencia ejecutiva, y que es un cuadraza, y mucha militancia. Mucha militancia joven, la verdad que yo la vengo conociendo cada vez más y la vengo admirando. Es una compañera que habla y no tiene desperdicio, ninguna palabra de lo que dice. Es una compañera que puede ir a visitar cualquier territorio y en cualquier territorio tiene la capacidad de generar la empatía necesaria para entender lo que está compartiendo, lo que está viendo, y eso es muy valorado. Ludmila, ¿y con qué te estás encontrando con el vecino? Sabemos que hay una situación de recesión económica terrible, gente endeudada, se habla de niveles de morosidad que la gente no paga porque no puede, y eso genera tristeza, angustia. ¿Te estás encontrando con eso? Pero también un contexto en el cual en Buenos Aires el peronismo mostró fuerza, sí. Entonces empieza a ver como un escenario de esperanza. ¿De esperanza? ¿Eso? Sí, sí. Yo creo, de hecho, yo tenía un prejuicio de que cuando saliéramos a hablar con el vecino que no nos conocía, no con ese interlocutor con el que estamos acostumbrados a hablar, que es, bueno, los compañeros de militancia, los espacios que uno suele habitar. Se genera como un microclima. Incluso para nosotros que estamos en la calle, digo, tenemos rutinas, espacios de militancia concretos que son territoriales, que son de construcción colectiva, pero terminan siendo no una cotidianidad. Y yo tenía el prejuicio de que, bueno, de que la gente iba a estar enojada con la política. Porque ya sabemos qué pasa eso, cuando hay grandes crisis económicas, viene la crisis de representación política, que un poco también era nuestra responsabilidad salir a combatir, ¿no? Como, bueno, por un lado, el rumbo que pueda tomar el campo nacional y popular en Entre Ríos en los próximos años, y por otro lado, esa sensación que genera son todos iguales. Ya recordamos aquella que tal cual, que se vayan todos. Y estas cuestiones que vienen a partir, como dice Luis, y que hacen mucho daño. Y que hacen mucho daño, no solo a la política, sino a la sociedad en su conjunto, porque la política es la herramienta que tiene la sociedad para transformar su realidad concreta. Entonces, bueno, y no, y la verdad que no me encontré con eso. Me encontré con el 99,9% de las personas dispuestas a escuchar. Te esperan, ven que andas recorriendo y ya te esperan. No se apuran a entrar a la casa para cerrar la puerta. Esperan, quieren escuchar la propuesta. Obviamente quieren saber que estamos en contra de Milei y que vamos a ir al Congreso a enfrentar a Milei, pero también quieren escuchar esto de una propuesta que está conformada por militantes, que andamos los propios candidatos caminando la calle, repartiendo los volantes y hablando con los vecinos, que somos de Concordia. Seguro. Los concordienses les interesa eso también, les gusta saber que hay compañeros y compañeras de Concordia que estamos en la lista representando. Y que estamos en la calle hablando con los vecinos, así que venimos teniendo una muy buena recepción. Nosotros detectamos acá, si bien va variando y es constante la variación, igualmente cierto grado de enojo con el peronismo. Te lo planteo porque esto es real de lo que pasa en el programa. Posiblemente con las estructuras que se cerraron y nos abrieron, ¿te llega algo de eso, esa valoración de enojo? Sí, tal cual. Por ahí, no te voy a dar nombres propios, pero por ahí con algunas personas con nombre propio, enojado. Sí, sí, tal cual. Por eso te digo que tenemos muy buena recepción cuando llegamos y nos preguntan que si estamos a favor o no de Milei, que es lo primero, como el primer, la primera vara de descarte. Y una vez que empezamos a hablar, te dicen, bueno, pero ustedes son peronistas. Sí, claro que sí. Yo no pienso abandonar mi identidad peronista. Claro que sí. Bueno, y empezamos a conversar sobre, sobre cómo se fue conformando esta lista y los porqué de eso. Y la gente comparte mucho ese criterio, digamos. Hay una necesidad de lo que te decía recién, de la renovación, de que cambian las caras, y sobre que las caras no son por las caras en sí mismas, no es por los nombres propios en sí mismos, sino yo creo que tiene que ver con los intereses que se representan. Yo vengo hablando también en los encuentros con los vecinos, en los encuentros, en las reuniones que hacemos, de que nosotros como organización venimos trabajando hace mucho en modificar el sentido de la representación política como se viene dando en los últimos años, y que hay una necesidad imperiosa para el bien de la política argentina de que los representantes se no se parezcan más a su pueblo, sean parte del pueblo que buscan representar. Entonces, hay una demanda de eso, se alejan del vecino. Dejar de tener representantes, sobre todo los que representan el campo nacional y popular, que viven en un country, es importantísimo. Sí, sí, o sea, tener representantes que se suben a un colectivo, que son usuarios de la salud pública, que son usuarios de la educación pública, que no andan sobrevolando las ciudades, es muy importante. Sí. No solo para, para el vecino, sino para la política. Le va a hacer bien a la política que nosotros entendamos de que personas que ya, que son multimillonarias, que van a, personas que defienden su propio interés como interés empresarial, que van a ir a votar al Congreso cuando haya que votar una reforma laboral. Me lo pregunto. Sí, es un análisis. Hay un momento en el que dejas de representar los intereses populares, porque empiezan a primar tus intereses individuales. Bueno, eso se tiene que terminar y eso tiene que cambiar en la política. Yo creo que una manera de cambiarlo es generando síntesis. Lo que pasó en Provincia de Buenos Aires fue una síntesis política. Están los sectores del campo nacional y popular que priorizan esos intereses empresariales, como es el caso de Sergio Massa, pero no está hegemonizando. Claro. Hay otra, está en una lista fuerte, de consenso con un Grabois que defiende otros intereses totalmente opuestos. Y está, que lo manifiesta constantemente. Y ¿no? que lo expresa. Que y lo que se pueden sentar en una mesa a generar un acuerdo y un consenso sobre la agenda que van a llevar adelante. Que yo creo que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, no solo para este 2025, sino a partir del 2027. Seguro. Bueno, eso fue lo que no pudimos construir en Entre Ríos, no por falta de deseo nuestro ni de buena predisposición. Entonces, no estando eso, bueno, no somos la única lista que expresa el campo nacional y popular y que no está por dentro de él, o que no está en alianza con el Partido Justicialista, que viene siendo hasta ahora el partido mayoritario dentro de los frentes electorales. Que porque el peronismo siempre fue frentista. Sí. El peronismo, la lista del peronismo los últimos 20 años siempre tuvo en su frente como 12 partidos. Sí, son tres. Seguro. Otra cuestión que empiezo a ver y que te quiero preguntar si lo detectás. Hay como una gran avenida del medio. Ahora, por lo menos no quieren saber nada con los violetas, pero tampoco quieren ir al peronismo que gobernó la provincia de Entre Ríos. Lo digo así literalmente. Sí. Y empiezan a haber otras opciones. Y te hablo de expresiones de partidos tradicionales. Voy a nombrar uno, el radicalismo. Y empieza, te lo manifiesto, a ver en Carolina Galear, hay otras expresiones que nombran, sí. Te lo nombro porque es la candidata que encabeza. ¿Se detecta eso? Sí, no, claro. No acá tampoco. Claro. Nosotros, a ver, con el radicalismo tenemos, el peronismo tiene una génesis hay como muy, muy cercana. Nosotros siempre decimos que somos primos hermanos. Muchos radicales y de los inicios del radicalismo, del irigoyenismo, fueron haciéndose peronista con el transcurrir de los años y con el nacimiento del peronismo, digamos, que tiene una base común. Entonces yo creo que con esos radicales, con quienes creemos que no hay Estado Nacional sin salud pública, que no hay desarrollo comunitario posible sin educación pública, que el desarrollo comunitario es colectivo, digamos, o sea, el radicalismo también cree eso. Y yo creo que para el radicalismo, y acá bueno, no me quiero meter en sus internas, pero sí hablo con conocidos, con compañeros, sí, que obviamente uno comparte la discusión política, y para ellos ya fue un golpe muy grande cuando en el 2015 hicieron el arreglo con Macri. O sea, había un montón de radicales que ya no se sentían representados en ese acuerdo con Macri porque entendían que no estaban representando interés. Bueno, después del 2015 todo lo que se le vino para ellos fue mucho peor. Y ahora... peor. Porque el PRO los dejó totalmente afuera de un montón de esquema de gobierno y bueno, y quedaron ahí en esa alianza de Juntos por el Cambio. Y ahora encima, la nueva alianza que los lleva en la provincia de Entre Ríos a juntarse con La Libertad Avanza, yo creo que ya han tocado el límite de la derecha, porque lo que está expresando La Libertad Avanza en nuestro país es algo nunca visto. No, nunca visto. Unos niveles de crueldad, de crueldad explícita, explícita, nunca vistos, que no solo se concretan en la práctica del ajuste de a los sectores más vulnerables, que eso sí son cosas que ya vivimos, pero sino en una falta de recepción total a cualquier manifestación popular en reclamo y en de sus derechos y ningún intento de conciliación. Y en lo discursivo, ¿no? En lo discursivo, sí, sí, violento, de que violento. Totalmente no visto. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos radicales para quienes eso es un límite y es intolerable. Entonces, pero aparte, tocando intereses que vos nombraste claramente, ¿no? Salud pública, educación pública, sí. Ni que discapacidad. Hablamos de discapacidad. Bueno, hoy va a haber una marcha de discapacidad en Concordia. O la emergencia en pediatría, lo que pasa, ¿no? Es terrible. Te voy a plantear el escenario de los más pibes, los más jóvenes, ¿no? Sí. Que por ahí hablan mucho, fue la gran masa que acompañó a Milei en estos tiempos de digitalización, de dispositivo y todo eso. Y sabés que detecté que muchos pibes ven el campo nacional como muy lejano. ¿Crees que ahí hay que hacer una autocrítica del peronismo de no seguir formando los cuadros, los pibes? Yo creo que hay que hacer muchas autocríticas. Y ese... No. Yo tengo acá la listita, ¿no? Y bueno, por eso creo que pero es una falencia. Que en Entre Ríos... Sí, mira, te voy a contar una cosa que viene a colación de Caso Cuello, y lo cuento acá porque no lo cuento en medios, pero pero que esta es una mateada. El otro día, conversando con un gurí mucho más joven que yo, pero no tan joven ya, unos 26, 27 años, digo, un pibe que vivió el kirchnerismo ahí por sus finales, que se sintió convocado en su primera adolescencia por ese efervescer de la militancia política juvenil que generó el kirchnerismo en este país y que es indudable, me hablaba del caso Cuéllar y me decía que bueno, que es algo que hay que hacer sí o sí, porque si no lo haces, esto de transar, de dejarte coimear, de negociar, si no lo haces, nunca podés llegar. Y yo lo miraba y le decía, eso a mí me parece gravísimo, que la estructura política entrerriana haya hecho eso con ustedes, que fueron pibes, que se sintieron convocados a la política por una ilusión y por una esperanza de usar la política como una herramienta de transformación real, que fue lo que invitó el kirchnerismo. Y que les hayan hecho creer que la única manera posible era hacerlo de esa manera, es gravísimo. Porque no hace 60 años, hace 40 años, que 30.000 argentinos dejaron la vida por eso. Construir un modelo de país y por vivir en el país que querían y por defender sus ideales y sus intereses. Entonces, eso no fue hace tan lejos en la historia donde la gente ponía en juego su vida para defender lo que creía. Entonces, ¿cómo no va a haber otra manera de hacerlo? Vos sabés que a mí me hizo acordar a Tilio Borón, que es un sociólogo, no sé si lo conocés, cuando daba los congresos siempre decía cómo el capitalismo iba haciéndote creer que era la única opción posible. Y siempre nombraba el ejemplo de los picapiedras. Y decía, ustedes fíjense, los picapiedras son una familia prehistórica que tiene una organización social capitalista. Entonces, con esas pelotudes te van haciendo desde chiquito creer, bueno, el capitalismo es lo que siempre existió, es lo que hay y es lo único que puede haber en el futuro. Bueno, esto me pareció similar, de similar crueldad, de similar planificación, agarrar a los más pibitos y decirle, che, mira toda esta idea que vos tenés, y bueno, esta es la única manera de hacerlo. Sí. Para mí he diseñado esto intencionalmente. Y vos sabés que me... por eso. Me destruyó en el momento, sí, y me hizo salir a militar con más ganas. Esto de decir, bueno, loco, tenemos que presentar otra opción, uh-huh, tenemos que mostrar que hay otra forma de hacer política, uh-huh, que sabemos quiénes estamos en la política, porque entendemos, con vocación de servicio, uh-huh, porque entendemos que la política es un servicio, sí, y sí, porque realmente nos atraviesa así. Uh-huh. Sí, pero es terrible, por eso te lo planteaba, ¿no? Y vos lo ves. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el alejamiento de la juventud, mm, que era la pregunta que me hacías. Sí, porque yo me acuerdo, el otro día leí una nota de Fernanda Raberta que hablaba de que cuando lo convoca Néstor Kirchner le decía, ustedes son parte de la organización de esto, y lo mandaba a organizar eventos masivos a los pibes, y ellos ni se metían, un grado de participación nunca visto, si no tenemos que remontarnos atrás. Y después como que 70. Se pierde eso, ¿no? El peronismo, sí, sí, se aleja de eso. Y viste que vos dejás un hueco y te lo ocupa otro. Sí, no, sí, tal cual. Uh-huh. Por eso digo, bueno, ahí yo... digo, a nivel nacional pasaron cosas, uh-huh, que tienen que ver con que perdimos el Estado, uh-huh, para la gestión. Vino Macri, que hizo mucho daño. Uh-huh. Yo creo que muchos de los discursos que Milei, sobre los que Milei está pudiendo avanzar, tuvieron la antesala del macrismo instalando, uh-huh, determinados discursos, como el, sí, curro de los, sí, derechos humanos, sí, no sé qué, no sé qué. Esas cosas que se fueron instalando en la sociedad permitieron que hoy Milei avance sobre determinadas cosas, uh-huh, sin casi resistencia, sí, del total, igual, de la sociedad. Uh-huh. Tal cual. Y la gente, ¿no? Que acompañó en su momento con el voto a Milei, hoy es presidente Milei porque lo votó la gente, ¿no? Sí. Obviamente que no lo hacemos responsable porque también fue engañada la gente, obviamente. Una estafa electoral, fue una estafa electoral lo que hizo Milei. Eso te plantea, ¿no? Porque te habló de un montón de cuestiones que están totalmente... Bueno, habló peste de Caputo, Schlusselneger y Burri, hoy son las personas fuertes. Son mejores amigos, sí, sí. Ese escenario de... ¿La reconstrucción te preocupa? Claro, claro que sí. Por eso lo que yo digo, por eso te decía recién, que esto que estamos haciendo nosotros, presentando ahora 503, uh-huh, en la provincia de Entre Ríos, no solo tiene objetivos a corto plazo, que son estas elecciones, uh-huh, que queremos que nos vaya muy bien, que entendemos que es fundamental que nos vaya muy bien, pero que también... empezamos a entender lo que te decía hoy de la responsabilidad de entender que necesitamos llegar a un 2027, recuperar el gobierno para un gobierno nacional y popular, pero para un gobierno que tenga muy en claro qué es lo que tiene que venir a hacer. Uh-huh. Porque vamos a recibir un país y una provincia y una ciudad en Concordia, uh-huh, también, como te decía antes, de salir al aire con la situación, uh-huh, de Ascue y los niveles de crueldad y mimetización con Milei que tiene... totalmente devastada. Y yo también creo que como antes nunca visto. Yo creo que el país, la provincia, la ciudad que vamos a recibir va a ser peor la situación que lo que pasó en el 2001, porque había otra estructura y otro entramado social que hoy está destruido por otras herramientas, como drogas nuevas, totalmente abrasivas. Sí. Para yo lo que digo es para cualquier concordiense que se anime a caminar después de las 11 de la noche por afuera de los bulevares en nuestra ciudad, está clarísimo, uh-huh, uh-huh, cuál va a ser el futuro de nuestra ciudad, uh-huh, porque está a la vista, uh-huh, no está escondido. Va a haber que ser muy claros y muy contundentes, porque vamos a recibir una adolescencia diezmada por la droga, vamos a recibir infancias, uh-huh, con problemas de nutrición, vamos a recibir un país fundido, uh-huh, va a haber que ser muy claritos y muy contundentes con quiénes van a ser los que se van a encargar de poner la guita que vamos a necesitar para reconstruir este país. Uh-huh. Y para eso hay que tener mucho valor, uh-huh, y muchas convicciones, porque hay que enfrentarse a sectores, sí, sí, poderosos, muy minoritarios de, uh-huh, este país, que son los que nunca salen perdiendo. Sí, sí, sí. Está bueno. Y lo otro que va a haber que decir, perdón, que me parece fundamental, es qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional y con la deuda que tenemos acumulada con el Fondo Monetario Internacional. Y ese, yo creo que es un debate, uh-huh, que incluso está hacia dentro del campo propio. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? Estoy segura de que hay sectores como el masismo, que son los que están representados en la lista oficial de Entre Ríos, que eso es algo que no le dije. Uh-huh. El PJ de Entre Ríos, uh-huh, hoy es el masismo. Uh-huh. Bueno. Sí, recordemos a Guillermo Michel, ¿no? Del riñón de Sergio Massa, obviamente que... es el Frente Renovador. Mm. Entonces, estoy segura de que hay sectores ahí que creen que a la deuda hay que pagarla porque es un compromiso de todos los argentinos. Mm. Bueno, sabemos quienes creemos que no, que eso es una deuda ilegítima, que hay que investigarla y hay que ponerla a consideración porque, porque de eso depende tener o no los recursos para la reconstrucción de nuestro pueblo, digamos, que va a estar destruido. O sea, esos recursos van a ser necesarios en vez de irse en deuda y en intereses para reconstruir nuestro país. Entonces, bueno, vamos a tener que ver dónde se ponen las prioridades y eso va a tener que ser contundente todos los días, desde el primer día, sin parar. Uh-huh. ¿Por qué, analizando, por qué crees que muchas veces, está buenísimo lo que decís, porque si bien esto que vos describiste para mí es una gravedad y una diferencia de lo que fue el 2001, el 2003, esto de la falopa instalada hoy en la sociedad, la desnutrición, en 2001 también hubo que reconstruir. Sí. Y si uno recuerda a Néstor Kirchner, hace uno de los procesos de industrialización más grandes a partir de las cooperativas, a partir y termina hasta pagando la deuda. ¿Por qué cree que se castiga tanto un movimiento como en este caso te voy a hablar puntualmente el kirchnerismo? Bueno, por eso yo creo que tiene que ver con lo que te decía antes. El kirchnerismo tuvo su momento de hegemonía política, en donde los valores que expresaba eran los valores mayoritarios de la sociedad. Uno iba a un restaurante y la gente se ponía a cantar y compartíamos. Está buena la descripción. Había como una sensación de estamos todos de acuerdo acá. Y bueno, y sí, hay un sector minoritario que es normal, digamos, en toda democracia que haya una oposición. Ahora, después vino Macri, que instaló todas estas cosas. Y después vino Alberto, que fue un gobierno en donde... Macri con la justicia, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, tremendo, digamos. O sea, yo creo que ahí hay un factor tal cual. El tema de los medios de comunicación, bueno, por eso... A Lula lo metieron preso en Brasil. Lo que más enfrentó la derecha en este país fue la ley de medios, digamos. Yo creo que ahí hay una cuestión clave para que la democracia funcione en nuestro país, que tiene que ver con la democratización de los medios de comunicación. Ahí veníamos de escribir un repudio por lo que le está pasando a Diario Junio. Referente de Nacho Moná fue el que impulsaba, ¿no? Allá el ex intendente Morón, que fue el que impulsó la Sabatella. Persiguieron. Sabatella lo sacaron con la policía dentro del AFCA. Por eso te digo. En el 2015. Uh-huh. En el 2015. Entonces, bueno, por eso digo, vinieron con una artillería pesada y después hicimos un muy mal gobierno. O sea, tuvimos el gobierno de Alberto, digo, para hablar de lo propio también, ¿no? Sí. Tuvimos el gobierno de Alberto, donde el kirchnerismo fue parte del gobierno, y después el tema de, bueno, Cristina se posicionó enseguida, planteó estar en contra de las medidas que está. Eso es algo que lo percibimos los militantes, los que estamos ahí leyendo que Cristina le dice a Alberto, cómo se lo dice. Ahora, la gente vivió un mal gobierno, atravesó una pandemia, la pasó como el orto, una crisis de salud mental tremenda estamos viviendo. Que decís, no es la gente el microclima que vive. No. ¿O no? La gente decía, este gobierno es un gobierno kirchnerista porque está Cristina, aparte, fue parte del gobierno la líder máxima del kirchnerismo y de nuestro campo político. Entonces, bueno, nosotros entendemos cuál era el rol de Cristina en eso y que Cristina es una mujer sumamente institucionalista y que ella se ciñó al rol que le tocaba. Ahora, la gran masa del pueblo entiende que, bueno, que fue un mal gobierno y que fue un mal gobierno del kirchnerismo. Entonces, yo creo que eso influye. Y ahí vos tenés que el público se renueva, como diría Mirta, tenés un montón de sectores jóvenes, pues yo tengo 37 años, soy joven todavía, yo viví el kirchnerismo, pero un pibe de 25 años, le cuesta. En su vida adulta, vivió Macri, vivió Alberto y vivió Milei. Entonces, ¿qué le vamos a hablar? ¿De que vivimos bien? ¿De que teníamos derecho? ¿De que íbamos a las plazas de fiesta y no a reclamar? De que, ¿cómo le transmitimos eso? Que tirábamos satélite. Que tirábamos satélite al espacio. Que nos hacían las universidades. Yo empecé a estudiar ciencia política en el sótano de la Facultad de Ciencias Económicas y me fui con mi propio edificio. Eso lo hizo Cristina. Esa experiencia de vida, no digo que es intransferible, quizás no la transferimos lo suficiente. Claro, eso es lo que te decía, la formación. Porque después, el otro día leía los procesos de industrialización que genera mano, las mineras, el sistema financiero y las energéticas, muy poca fuente de laburo y generan un fortuna. La industrialización, y hoy castigada por la apertura en las importaciones y todo eso, los procesos de industrialización más grandes fueron el peronismo de Perón, allá en los 40. Y después el de Néstor Kirchner. Por eso nosotros decimos que fue la expresión del peronismo mejor acabada después de Perón y Evita, digamos. Y qué triste qué alegría, pero qué triste hoy recordar cuando Néstor dice: hemos cancelado la deuda con el fondo y hoy estamos hasta las manos. Hasta las manos de nuevo. Y ahora el tesoro también. Parece que es un ciclo de no acabar. No, pero bueno, pensaba en esto de la industrialización y de la... Y de por qué volvemos a estar en esta situación, porque nos tiene que servir como aprendizaje para el futuro. Yo creo que lo que siempre se habló en Argentina es la ausencia de esa burguesía nacional, ¿no? Como que construimos eso y después los mismos tipos que se pararon, que construyeron su empresa, su industria, en esos momentos del gobierno, votan y apoyan gobiernos como estos, que ahora los están... Al que tiene su casa por procrear también. Yendo. Sí. Pero no le echamos la culpa, eso es más que tranquilo. Pero ahí hay algo, o sea, en el empresa. Feynman hacía una explicación de la clase media, ¿no? Que no lo escuché. Feynman, el sociólogo. Ah, el bueno. El bueno, que decía la clase media, ¿no? Cuando está abajo, va a los campos nacionales y populares, pero cuando llega después quiere ser clase alta. Claro, y se da cuenta que se aleja. Bueno, pero ahí conocemos qué clase somos y va a andar automáticamente todo. Se da cuenta de que nunca cambió de clase, digamos, solo mejoró sus condiciones de vida concretas, porque yo no sé si vi y no soy especialista en burbuja inmobiliaria, pero nunca vi tantas casas en venta en un día. Sí, es terrible. Es terrible. Algo está pasando, digamos. Hay mucho clima 2001, la verdad. Yo el otro día, no suelo andar mucho por la peatonal, no son zonas de la ciudad que habite demasiado, pero el otro día caminaba y veía casa de cambio, enfrente casa de crédito. Casa de cambio, casa de crédito. Es increíble. Yo no me acuerdo del 2001, yo tenía 12, 13 años, los arbolitos en todas las esquinas, cambiando, se está empezando todo a parecer demasiado, y eso nos tiene que servir como índice para ir viendo esto, ¿no? Los pasos que tenemos que dar. Bueno, plaza, ¿no? El Parque Ferré hoy con... Sí, tal cual. Ahora ahí lo que es Maipú, hay una feria, se armó una feria impresionante, y después, yo ahora en este momento, lo decía ayer, compré dos pizzas acá en los grupos de WhatsApp, lo que ven, gente laburando, toda la gente vendiendo comida. Mira, yo la última vez que hablé de la plaza del Parque Ferré, el otro día Ascue mandó todos los inspectores y empezó a joderle la vida a la gente, así que me empecé a meter violín en bolsa y empecé a decir, che, para que no están. A veces uno habla creyendo que habla con un amigo nomás y está con un micrófono adelante y lo tiene que hacer con responsabilidad, pero el año pasado creo que fue, que hablaba de esa feria como la expresión de lo que estábamos viviendo, porque si bien ahora hay gente que está haciendo reventas y qué sé yo, y que empieza a encontrar ahí un medio de sustento más estable, empezó como gente yendo a vender lo que tenía. Como la gente yendo a vender la ropa que ya no usaba, o si tenía cuatro pares de zapatos, agarraba tres y iba y los vendía. Entonces yo decía, bueno, es gente que evidentemente hace un tiempo atrás tuvo la posibilidad de comprarse esos bienes. Sí, ahora los tiene. Y ahora los tiene que vender para comer. Entonces, bueno, esa es que en el 2001 fue... Esa es la expresión clara de lo que estamos viviendo, y en distintas escalas, como decíamos, bueno, los sectores excluidos, que ya estaban excluidos, están totalmente fuera del mapa, los sectores medios que tenían un trabajo estable, que se habían hecho su casita con el Procrear, su autito con el Procreauto, y que después lo habían podido seguir renovando porque tenían su salario, y qué sé yo, se están quedando sin laburo, los están echando, los que alquilábamos, como es mi caso, no pudimos pagar más el alquiler... Nos sacaron la ley de alquileres, digo, bueno, son todas banderas que nosotros queremos llegar al Congreso a defender, digamos. Hay ahí una agenda que tiene que ver con este deterioro de la calidad de vida de los diferentes sectores de la sociedad entrerriana que queremos ir a defender, y que yo creo que somos una de las únicas listas que se expresa en sus candidatos, en donde somos todos trabajadores de diferentes sectores, porque somos una lista muy variada, muy plural. Fede es un comerciante, pero es un pequeño comerciante, que si no hay producción de madera, que yo no vende, bueno, entonces tenemos ahí un termómetro de los diferentes sectores. Bueno, Pau viviendo... Sí. Bueno, Nacho con la cultura y el roscazo con que está pegando. Con el quilombo del INT, de las bibliotecas. Bueno, ¿viste? Tenemos ahí un termómetro amplio de lo que viene pasando en diferentes sectores y una agenda amplia de lo que queremos ir a defender para que no se pierda y a recuperar. De lo que se perdió, como es el caso de la ley de alquiler. O sea, para los inquilinos y las inquilinas, yo creo que es un tema que está pasando muy desapercibido, fue de destrozar. No, y hoy está... Fue tremendo, digamos, fue tremendo. Nosotros firmábamos un contrato y encima criticábamos la ley de alquiler que teníamos. Firmábamos un contrato, teníamos cierta estabilidad por 3 años. Daba derecho al inquilino. Una previsibilidad por 3 años, ¿me entendés? Yo alquilé... por 3 años una casa, y en el medio se armó el quilombo este que ganó Milei, cambió la ley, qué sé yo, y yo terminé pagando un alquiler que era irrisorio para lo que estaban pagando ya los otros. Bueno, aumenta cada 4 meses, los sueldos están parados, el diagnóstico más o menos lo tenemos, pero bueno, esto quería hacer hincapié sobre alquileres, que es algo... En este escenario que vos planteás, ¿qué crees que va a pasar en el Congreso con los representantes de la lista... de la Alianza La Libertad Avanza? Porque automáticamente se conoció el nombre del candidato a senador, habló de privatizaciones, y una que toca sentimiento, que después salieron a desmentirlo y aclarar que no podían, pero tal cual. Se dijo. ¿Qué intereses crees que van a ir a defender al Congreso? No tengo dudas. Yo creo que van a, y más si les empieza a ir mal en las elecciones, van a venir redoblados. Van a avanzar en todas las privatizaciones que todavía no ejecutaron, que son muchas, ojo. Sí, faltan. Y en estas cosas que son estructurales de cualquier gobierno neoliberal que responde al Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Me parece que son dos ejes fundamentales, ya lo dijeron, y ahí va a haber que tener mucha claridad. Pero por otro lado, siento que podemos construir algo lindo desde la oposición en el Congreso. Para ellos va a ser todo ganancia, porque tienen muy pocos legisladores propios. Ahora, bueno, no sé, yo desde mi fuerza propia, que es Patria Grande, la vengo viendo muy hermosa, digamos. O sea, vamos a tener un Congreso en el que va a estar, en el que va a seguir Natalia Saracho, en el que va a entrar Itay Hackman por la Capital Federal, en el que va a entrar Juan Grabois por la provincia de Buenos Aires, Fernanda Minio, muy probablemente, no, seguramente entre Adriana Serkis, que es la ex directora nacional de energía atómica, que va por Patria Grande en Río Negro. Tenemos a Coti San Pedro segunda en Córdoba. Carolina Galear, pero eso es Senado. Estoy hablando de la Cámara de Diputados. La PAO Rubatino por Entre Ríos. Digo, vamos a armar un bloque que va a tener un nivel de discusión muy interesante, que yo creo que es también parte de lo que este cambalache político que es la Libertad Avanza nos ha llevado, ¿no? Como a un deterioro y a un menosprecio de la política, en donde las discusiones son de baratería, son de programa de chimento, y te baja la vara a un campo nacional y popular que tiene cuadros muy bien formados para ir a discutir al Congreso, porque eso de la punta que la quieras ver, el campo nacional y popular siempre tiene cuadros que lo representan bien. Luzmila, se me voló el tiempo, preguntar. ¿Cómo ves este alineamiento del intendente con justamente la Libertad Avanza, la figura de Milei, la figura de Patricia Burri, que suele... Mucha gente se ve sorprendida por eso, ¿no? Sí, yo debo confesar que también en un principio, igual ahora ya es pasado casi 2 años, ya asumí que directamente él venía a esto también. Lo hablábamos, ¿no? Fue antes de que prendamos los micrófonos. Ascue y Frigerio son lo mismo que Milei hoy en este país, en esta ciudad, en esta provincia. No se diferencian en nada, vienen ejecutando al pie del cañón no solo las políticas de ajuste que plantea Milei, sino a nivel discursivo, eligiéndose los mismos enemigos, señalando los mismos enemigos y atacándolos de la manera que los vienen atacando a nivel nacional. Yo te decía, a mí me parece muy, muy extraño porque los niveles de crueldad de este gobierno son muchísimos y me parece muy extraño como un intendente que tiene otra cercanía con la gente obligada, digamos, porque intendente, puede sostener esos niveles de crueldad en una ciudad como Concordia. Yo no estoy tan segura de que Cascuel pueda caminar en un barrio tranquilo, ¿no? Bueno, el otro día le pasó, digamos, que hizo en un hospital y tuvo un enfrentamiento con un vecino. Yo lo conozco al compañero porque le llevamos comida los días que nosotros salimos y es una persona, porque le quisieron bajar el precio al compañero que lo metieron preso por decirle algunas cosas a Cascuel, algunas verdades, es un compañero muy bien formado. Que seguramente le dijo cosas verdaderas y con algún criterio. Así que, bueno, eso, creo que son lo mismo, creo que vienen ejecutando el mismo plan de gobierno, creo que, porque al principio decíamos, Ascue todavía no arrancó la gestión, ¿cuándo arranca? Bueno, yo creo que ya arrancó y que en realidad esto es lo que vino a hacer. O sea, nada de gestión, nada de infraestructura, nada para educación, ninguna política alimentaria, ninguna política de trabajo. Vino a prometer que iba a ser el intendente que iba a sacar a Concordia de la pobreza y hace un par de días salieron los datos del INDEC y no solo que no la sacó, sino que empeoró. En el primer lugar. Entonces, bueno, nada, creo que hay que combatirlos democráticamente, expresándonos como oposición y cuando sea la oportunidad sacarlos de una patada en el culo del gobierno y recuperar el gobierno en Concordia, que fue un bastión del peronismo toda la vida, que con el peronismo para adentro podemos discutir muchas cosas, pero tenemos clarísimo que siempre somos mejor que estos tipos, ¿viste? Entonces, bueno. ¿Cómo? César, acá un ratito y ya está César, ¿no? Ahora sí, la última. ¿Cómo es hacer campaña cuando vos tenés dos estructuras muy poderosas? Como se dice, tienen billetera. Sí. Hay que ser creativo, hay que ir con un mensaje muy claro. ¿Cómo? Mira, nosotros ya lo hicimos en el 2023 con Juan, que nos enfrentamos a Massa en la interna y decíamos plata y miedo no tenemos, y no nos fue tan mal en la provincia. Allá nos preguntaban lo mismo en un medio y yo decía, lo venimos haciendo como lo hicimos siempre, que es hablando con la gente cara a cara. Y ahí hay algo, te decía, el lunes y martes estuvimos con Pau recorriendo la ciudad. Y Paola tiene una forma de ser que en una foto, como en un, si nosotros tuviéramos los millones que tienen ellos, que no los tenían para hacer la interna del PJ, pero la tienen para cartelería. Entonces, si tuviéramos... Son grandes. 13 millones sale cada cartel de eso. Y sumá cuántos hay. Sí. Bueno, si vos ves la foto de Paola en un cartel gigante, no te dice nada. Vos un vecino, vas caminando de un cartel gigante, no te dice nada. Ahora, Paola se sienta a hablar con vos, la conoces, ves eso que te decía yo de la empatía que tiene, de la capacidad de comprensión, de la capacidad de escucha, y es otra la llegada que tiene. Sí, sí. Bueno, yo creo que ese es nuestro valor, digamos, que somos militantes. No solo que no tenemos la guita, que no tenemos la guita para hacer eso, sino que somos militantes, y más allá de que lo podemos hacer porque la gente nos recibe y no tiene ningún achaque para hacernos, ni ningún tomate para tirarnos, es la única manera que conocemos de hacerlo. Entonces, bueno, probablemente no lleguemos a todas las familias concordienses a que nos lleguen a conocer. Eso es real, porque tenemos el tiempo infinito, tenemos un tiempo agotado, es una campaña muy corta, con muy pocos recursos. Pero bueno, lo que sí estamos haciendo es caminar todos los barrios que podemos, todas las casas, golpeando puerta a puerta, intentando llegar con nuestra propuesta a la mayor cantidad de concordienses. Y lo otro, Pilar, que nos pasaba recién ahí, cuando estábamos en la vereda, pasó un vecino y le quise dar el folleto y me dijo, no, ya lo tengo, ya me contó tal, que yo no sé ni quién es. Entonces, esa es la militancia orgánica que tenemos de gente que se contagia con nuestra propuesta, que le parece que es fundamental lo que estamos haciendo, la hace propia y después cuando anda a la calle se lo cuenta a otros. Y eso es fundamental. Multiplicado. Che, la seguimos igual. Ahora 503, 26 de octubre. La boleta. Vamos a tener otro encuentro. Más vale, seguramente, más vale. Paola. Pero yo me pongo a hablar de política y me olvido que nos tienen que votar. Entonces, boleta única de papel. No sé si toda la gente sabe, se va a votar con una sola boleta. Van a estar todas las propuestas electorales. Para Entre Ríos hay 7 y ahora 503 está en el medio. Entonces nosotros decimos fuerte al medio, no hay manera de equivocarse. Naranja y azul. la única lista que tiene número, y además está bien en el medio, tres para la derecha, tres para la izquierda. Perfecto, la seguimos. Dale, gracias Pablo. Ahí con el compromiso de Paola.